De poetas, ajonjolis y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? Vamos a conocerle. Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y pum, se encarrilará. Esta gente que está loca te regala tempestad. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Comenzamos un nuevo programa este viernes 12 de abril para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también pueden contactarnos a través de internet en www.lavoladora.org. También en emisoras, en Tuning, búsquenos Diagonal La Voladora. Y bueno, también recuerden que estamos a sus órdenes para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas al teléfono en cabina 01-597-97-852-52. También al WhatsApp. Mándenos un WhatsApp al 5540-61-54-59. Y bueno, pues estamos aquí atentos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter, arroba La Voladora. También en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues vamos a comenzar ahora sí con nuestro entrevistado invitado de esta tarde aquí en La Voladora Radio. Él es un cantautor de la ciudad de Toluca. Ya nos platicará cómo es que se inicia en estos andares, pero bueno, él es Pedro Almazán. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Mara, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues un saludo a todos los radioescuchas. La Voladora es para mí un... Pues la verdad es que me da mucho gusto estar aquí en este programa. Yo tenía ganas de venir ya desde hace más de un año, yo creo, que te veía, te seguía a través de las publicaciones que haces en Facebook, ¿no? Y también he escuchado algunos programas en la plataforma de La Voladora. Tenía ya muchas ganas de estar por aquí. Y bueno, pues agradecerte nuevamente la invitación, ¿no? Y esta oportunidad que se da de llegar aquí a Mecameca. Pues al contrario, Pedro, qué chido que aceptaste la invitación de venir, porque bueno, vienes desde Toluca, ¿no? Para toda la banda que nos está escuchando, Pedro viene desde Toluca, de hecho no fue a trabajar el día de hoy, se tomó el día, se adelantó sus vacaciones ya de Semana Santa, ¿no? Porque además ya comenzamos con las vacaciones de Semana Santa, sí. ¿O no tienes vacaciones? No, bueno, donde elaboramos no hay vacaciones. Bueno, qué lástima, pero... Pero bueno, nos tomamos este día para estar aquí. Ya se fue a pasear por aquí, por algunos lugares conocidos de la región, ¿no? No vamos a meter gol. Y bueno, pues muchísimas gracias porque te tomaste el día, no todo el tiempo, para poder venir a Mecameca, conocer a Mecameca, que es maravilloso. Y bueno, pues venir aquí a La Voladora Radio, Radio Comunitaria, en Mecameca, pues muchísimas gracias, Pedro. Y pues nos viene a presentar pues, sus rolitas, nos viene a presentar su trabajo, este primer disco que se llama Insomnio, ¿no? Que ya escucharemos algunas rolitas a lo largo del programa. Y este, que bueno, me comentaba hace rato en cabina, ¿no? Que él, aparte de ser músico, ¿no? Tiene otra profesión. Él estudió, de hecho, pues en la UAM, ¿no? También es, somos colegas, ¿no? Egresados de la alma mater de la UAM, ¿no? De la Universidad Autónoma del Estado de México. Nada más que bueno, tú allá en Toluca, en la Facultad de Toluca, sí. Ciencias Políticas, me comentabas, ¿no? Sí. Sí, tuve la oportunidad de estudiar ciencias políticas allá en el campus universitario allá en Toluca. Y bueno, pues me he dedicado también a trabajar en mi desarrollo profesional en temas de educación superior ya desde pues hace como 15 años, 16 años más o menos, que he estado vinculado a eso. Y bueno, a la par también pues he estado trabajando en esta cuestión de la música, ¿no? Que es algo que a mí me gusta. Podría decir pues que no vivo de la música, pero sí vivo para la música, ¿no? Eso no, del que no sea mi actividad primordial o una actividad en la que yo busque una cuestión redituable, eso no me exime pues de darle la seriedad que requiere, ¿no? La música, tratar de hacerlo bien cada vez, tratarlo de hacer mejor y pues acercarme también a gente que me pueda ayudar, ¿no? En esta cuestión de la música, aprenderles lo más que pueda, ¿no? De esto. Claro, porque bueno, de alguna manera comentabas, ¿no? No es mi modus vivendi, ¿no? Porque muchos hacemos de la música, del arte, del teatro, ¿no? De alguna disciplina artística, pues nuestro modo de vida, ¿no? Y nuestro modo también bueno, de ahí nos alimentamos, de ahí nos vestimos, ¿no? Y que bueno, el hecho de que bueno, tú tengas otro trabajo, que tengas otra actividad, etcétera, etcétera, pues no significa que no le des la importancia, ¿no? En este caso, el profesionalismo, ¿no? Pues tú aquí me estás presentando, ¿no? Un disco que bueno, ahorita vamos a escuchar tus canciones, ¿no? Vamos a conocer tu música. Y yo te pregunto, ¿están en algunas plataformas digitales? No, ahorita solamente, perdón, ahorita solamente se hicieron pocas copias en realidad, como 80 copias más o menos. Sobre todo porque yo tenía así como el deseo, ¿no? De tener mi disco en físico. Creo que un tanto también por esta cuestión de la nostalgia, ¿no? Pues de que uno de chavito ve los discos de los artistas. De los músicos que te gustan. ¿No? O sea, yo quería tener mi disco así en físico, entonces fue como una prueba también. Son 6 canciones que vienen en este disco de Insomnio, son 6 canciones. 3 se grabaron a guitarra y voz y 3 tuve la fortuna, yo lo considero así, de que hayan grabado conmigo los músicos que estuvieron con Cual. Que acompañaron Rodrigo González, ¿no? En este caso la dirección musical la lleva Fausto Arreguín, está Mario Chanes también, que seguramente lo conoces. Claro. Gran baterista. Bueno, saludos a Mario Chanes si nos escuchas. Sí, saludos al Sensei. Y Paco Acevedo, también otro gran maestro que está en el bajo. Okay. Y bueno, pues en la consola Edgar Arreguín, ¿no? Entonces, pues estuvo sí, prácticamente es un, el cual completo. Es un gran equipo, ¿no? Bueno, es un gran trabajo el que se ve. Y bueno, ya, ahorita nos sigues platicando más a detalle porque ya nos están mandando un corte. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet.

cejas de fruncir el ceño. Los años me han cambiado, puedo notarlo en el espejo. Que me recordará una vez más. Que a veces caigo pero no cejo en el intento. Que a veces caigo pero no cejo. Cuéntanos. Esta canción se llama A veces caigo. Es una de las canciones que estuve trabajando el año pasado ahí con el maestro Fausto Regín, en algo que se ha convertido como un taller permanente de canciones. ¿Ah, sí? ¿Ya se abierto al público? No, bueno, ahorita básicamente estamos trabajando él y yo. De hecho, él dice que al parecer yo soy el único alumno musical que tiene, ¿no? Ya. Hasta este momento yo lo contacté a él hace pues ya como 4 años más o menos. Yo en ese momento andaba buscando quien me pudiera dar clases de guitarra, de música, de todo este rollo que yo ya venía haciendo, ¿no? Años atrás. Y él, recuerdo que esa ocasión que yo le pregunté, me dijo, pues yo nunca he dado clases, pero si quieres le intentamos y a ver qué sale, ¿no? Entonces empecé a trabajar con él. Ya cuando yo llegué tenía ya algunas canciones que a mí me parecía que pues estaban más o menos presentables, ¿no? en ese momento. Entonces pues eres una persona muy exigente, ¿no? Y muy objetiva, ¿eh? Me dijo, no, pues tus canciones están bien chuecas, ¿no? Vamos a trabajar en ellas. Y más que clases de música o de guitarra, se convirtió esto, como te digo, en un taller como de canciones, ¿no? Uh-huh. Además de pues otras cosas, ¿no? De las que generalmente hablamos, de libros, de cuestiones de esto, de los huertos urbanos, a veces que también él trabaja, ¿no? Oye, ¿y ya estuviste en Roles y Rolas? No he estado todavía, yo creo que espero que ya esté ya, este Fausto, año. Ya, Fausto, ya invítalo, no seas gacho, ¿no? Esperemos que este año estemos por ahí en Roles y Rolas, pero sí he estado compartiendo escenario con Fausto, ¿no? Me ha invitado en algunos. He visto el cartel. También te sigo en las redes, también te sigo en Facebook. ¡Ah! Sí, también hemos andado ahí. No, ahí nos andamos siguiendo y vamos, pues viendo, ¿no? Dónde andamos, qué andamos haciendo, ¿no? Pues también, pues el rollo también de la cantautoría, ¿no? Pues es mucho esto de hacer redes, de vincularnos, de conocernos, de invitarnos, sí, de jalarnos, claro. ¿No? De compartir, de intercambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues también esa es la parte, pues también chida, ¿no? Del oficio, ¿no? Porque, bueno, el maestro Armando Rosas hasta, ¿no? Del oficio mío, ¿no? El oficio suyo, porque el mío no. Yo no hago canciones. Pero bueno, tú haces otro tipo de arte, ¿no? También hay una cuestión escénica y bueno, pues también es algo bien importante. Tu cuestión en las letras, ¿no? También como como poeta y todo este rollo. Sí, bueno, yo como buena ajonjolí de todos los moles que soy, ¿no? Pues le hago de a todo, hasta vendo pozole los domingos afuera de mi casa. No, no es cierto, todo el mundo me dice, ah, qué chido, no, no es lo único que no hago, ¿no? Y promotora, por lo único que me promotora musical también, ¿no? ¿Eh? Promotora musical también. Sí, no, te digo, soy el ajonjolí de todos los moles. Entonces, bueno, antes de continuar con nuestra entrevista, Pedro, tengo que leer los avisos parroquiales, entonces dame unos minutitos, claro, claro, por favor. Porque bueno, de hecho, así también les cuento, ¿no? Que mañana se va a llevar a cabo aquí una actividad en La Voladora Radio, es a través de la Estrategia Nacional de Lectura del Fondo de Cultura y del Educal, ¿no? Invitan el Fondo de Cultura Económica, Educal y La Voladora Radio, ¿no? A esta Estrategia Nacional de Lectura. ¿Quieres conocer los otros mundos que nos ofrece la lectura? Esta invitación es para ti. Como parte de la celebración del mes del libro, el próximo 13 de abril se realizará la Estrategia Nacional de Lectura. Estará presente aquí el libro Bus. Aquí vamos a tener el libro Bus. Y bueno, también habrá actividades artísticas y culturales, picnic literario, cuentacuentos, presentaciones musicales, slam de poesía, venta de artesanías y más. También va a estar, bueno, Enrique Narada, cantautor, con Roberto Alonso, escritor, que tienen ahí un proyecto musical de que combinan pues la literatura con la música, que con su gira 2019, que se llama Caminando, no soy de aquí ni soy de allá. A ver qué nos van a presentar este par de carnalitos que debes de conocer, ¿no? Enrique Narada, cantautor, por ahí no lo sigues, ¿verdad? Y esto va a ser de mañana a partir de las 10 de la mañana aquí en las instalaciones de la radio. Recuerden que estamos en San Francisco número 50, esquina calle Victoria, en el barrio de Panoaya, Amecameca. Y bueno, es entrada libre, aquí los esperamos a partir de las 10 de la mañana. De las 10 a las 4 de la tarde aproximadamente va a haber estas actividades, va a haber venta de artesanías, picnic literario, va a estar bien chido. Así es que banda banderola, descuélguense para acá. Y bueno, también la licenciatura en lengua y literatura hispánicas invitan al 14º Foro de Literatura 2019, que se llevará a cabo los días jueves 25 y viernes 26 de abril en el Centro Universitario Amecameca, ¿no? Que estamos comentando que antes eran centros universitarios, ahora son... No, antes eran unidades académicas, ahora son centros universitarios. Bueno, habrá intervenciones artísticas y presentación de trabajos académicos y literarios, también entrada libre, esto jueves 25 y viernes 26 de abril en la universidad de aquí de Amecameca, el Centro Universitario Amecameca. Bueno, al ratito en el segundo bloque, en el tercer bloque sigo con los demás para no saturarnos tanto de esta información. Y bueno, Pedro, pues ahora sí, nos estabas terminando de contar, ¿no? Para que no se nos vaya esto, porque me parece importante. Bueno, primero me estabas contando cómo hilaste, ¿no? Las canciones en este disco, y luego, bueno, pues este grupo tan... pues chido, ¿no? Que conformaste para poder llevar a cabo este disco. O sea, él dice, pues así como que pues me siento afortunado, ¿no? De que mi disco haya, ¿no? Así como de no manches, o sea, ¿cuántos músicos realmente no quisieran, ¿no? Pues por haber en su primer disco, ¿no? Haber tenido pues esta calidad, ¿no? En el sentido, y pues todos, no he escuchado el disco propiamente, ¿no? Todavía necesito escucharlo. ¡Ah! Pero, pero bueno, conjugar estos músicos, ¿no? El querido Mario Chanes, ¿no? El maestro Fausto, ¿no? Y bueno, pues haber tenido este producto, ¿no? Cuéntanos cómo va esto de las canciones. Sí, pues fue como el primer intento, ¿no? De grabar algo. Hace como 2 años, más o menos, ahí en este ejercicio que te comento de las canciones ahí con Fausto Arreyín. Estábamos viendo una canción y de repente me dijo, oye, ¿no quieres tocar? Y pues sí, ¿no? Ha sido como un deseo desde hace muchos años, ¿no? Pero no sé si puedo hacerlo bien. Entonces él me dijo, sí, dice, lo que podemos hacer es que, bueno, pues yo te voy llevando así a donde vaya a tocar, subes, te echas una rola, dos rolas, y ya luego yo sigo tocando, ¿no? Y dije, ah, pues órale, va, ¿no? Pero yo quería tener como algo grabado, ¿no? Como una, digamos que algo que sirviera como una tarjeta de presentación, ¿no? Y le dije, pues yo quiero grabar unas rolas, ¿no? Y me dice, pues sí, si quieres, las podemos grabar y te puedo traer a músicos, ¿no? Entonces, para que veas tú las potencialidades que tienen las canciones, ¿no? No solamente en cuestión de guitarra y voz y esto, ¿no? Sino cómo se pueden escuchar ya con un grupo y puedas mostrar eso, ¿no? Entonces ya fue él quien le llamó a Mario Chanes y a Paco Acevedo, que son, junto con Fausto Arreguín, pues formaron el grupo Cual, que acompañó a Rodrigo González, ¿no? Uh-huh. En sus últimos meses de vida. Y además se grabó en el estudio de Edgar Arreguín, uh-huh. que Edgar pues ha sonorizado casi a todos los rupestres, ¿no? Sí, Roberto González, uh-huh. Armando Rosas, que mencionabas. No, y hasta los Cabezas de Cera, ¿no? Nada más y o sea, nada menos, de hecho, ¿no? era parte de los que Cabezas, ¿no? Que no es, ¿no? Como, nada, o sea, estamos hablando de un grupo de jazz que no... Y ahora Luz de Arreada, ¿no? Con, claro, con Luz de Arreada. El maestro Ramsés Luna, están trabajando ahí. Entonces, bueno, pues fue así como... Como un sueño hecho realidad, ¿no? Sí, por eso te digo, ay, pues es que yo quiero así, de no vaya, ¿no? Pero sí, pues sí, qué sí. Bueno, ¿no? La verdad es que qué chido, ¿no? Que de pronto, bueno, me está platicando que, bueno, él estudió acá ciencias políticas y está metido en la, pues en la política, aunque no propiamente, pero sí en puestos políticos y no en la universidad, y encuestas y cosas estas, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y a ti de dónde salió lo del, no? Porque ¿de dónde salió? Porque querías cantar, ¿no? Entonces, bueno. Pues fue como... Ya nos vamos a corte, nos cuentas regresando de un corte. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 35 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos que libertar. Tú tienes la palabra. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp. A Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Es que un ángel me reveló. puede ser un buen remedio a las penas de mi corazón. Esbelta es tu figura, morena de color. Esbelta es tu figura, morena de color. Y si me envuelves en tus brazos ya no habrá salvación. A todas se lo digo, no me mires así. Se lo digo, no, no, no me mires así. Presiento que el destino conspira para unirme a ti. Presiento que el destino conspira para unirme a ti. Resultó que ya estabas enamorando a la chica con la rola, ¿no? Y al final dice, no, pues que como que 7 años, ¿no? O sea, ya, ya, ya. Yo dije, a ver cómo. Ya no. A ver, espérate. No, entonces, bueno, resulta que es para una botella de ron tu rola, ¿no? Sí, surgió ahí, pues, en una noche de estas de melancolía, ¿no? Ahí frente a una, justamente frente a una botella de Habana 7 años, surgió, la, okay. Surgió la idea y bueno, pues se fue dando ahí la historia, ¿no? Oye, pues muy bien, mira, yo qué te quiero decir, ay, sí, te quiero chismear, que yo te escuché, ¿no? No sé hace cuánto tiempo, ¿no? En aquel concierto en el Sinfín, ¿no? Con el maestro Carlos Arellano, ¿no? Que le abriste, ¿no? En este, creo que fue la primera vez que fue Carlos al Sinfín, me parece. ¿No? Porque bueno, ya ha ido varias veces. No, saludos a Israel, ¿no? Que esperemos. Israel que, Martínez. ¿No? Israel Martínez, acá del Sinfín, ¿no? Que le mando, le escribo y no me contesta. ¡Ah, ya lo quemé! Que ya, no, ya no te dejen visto. Le escribo y me dejen visto. ¡Ah! Bueno, saluditos por allá a la banda de Toluca, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo en esa ocasión que te escuché y te escuchas muy diferente, ¿no? Creo que la verdad es que te escuchas muy diferente desde la voz, desde tu manera de cantar hasta la ejecución en la guitarra, ¿no? Entonces, bueno, pues chido, ¿no? Me gusta. Ahora sí que me gusta tu rollo, me gusta tu estilo, ¿no? Me gusta tu style. Ah. Espero que se escuche diferente para bien, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, sí, muy bien. O sea, te escuchas diferente para bien. O sea, me refiero a que cantas de una manera más educada, ¿no? Te escucho más educada también tu voz, ¿no? Y la ejecución en la guitarra también, bastante, ¿no? Sí. Entonces, pues chido, ¿no? Felicidades. Chido. Ya quiero escuchar el disco, ¿no? Para ver qué onda. Respecto de esto, bueno, vas a ver también, yo creo que vas a ver también mucha diferencia entre este primer disco, que es Insomnio, y lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Que yo también espero que ya este año podamos grabar algunas otras canciones. Siguiendo esta misma línea, que como te comentaba hace un momento, Insomnio son 6 canciones que cuentan historias distintas, pero que a través de algunos textos que vienen dentro del disco, quise que se enlazara en una sola historia. Entonces, sobre esa misma línea viene las otras canciones que hemos trabajado, que ahorita ya son como 11 canciones más o menos, que también desarrollan una historia. Esto se trata de una historia en un bar que probablemente tú y yo conocemos. Ah. son historias que se desarrollan. A ver, dirección sin nombres, direcciones sin nombres. Son historias que se desarrollan ahí, ¿no? Pero me ha gustado también mucho jugar con este asunto de las rolas y luego inventar o escribir historias en torno a las canciones, ¿no? También jugar un poco con las palabras, ¿no? Que es algo que a mí me agrada. Pues de eso se trata también, la poesía, ¿no? Y bueno, para ir como cerrando este bloquecito, voy a continuar con mis avisos parroquiales rapidísimo. Porque bueno, nos están invitando también a que nos inscriban a la Liga de Fútbol Interestatal de Barrios y Delegaciones Amecameca. Si te gusta el fútbol, tienes un equipo de fútbol, pues comunícate al 55 25 13 30 47, o al Facebook Liga Fútbol Intersemanal de Barrios y Delegaciones. Liga Fútbol Intersemanal de Barrios y Delegaciones te invita el FIDE y el Ayuntamiento de Amecameca. También puedes hacer tus inscripciones y arbitraje en Cachorros. Esto está frente al Zorro Abarrotero, aquí en Amecameca, en la calle Adolfo López Mateo 76, entre calle Libertad y Victoria, a la vuelta de mi casa. Ay, no, desperté. Ah, bueno. También nos están invitando al mini maratón 2019 Tepetlixpa México, la profesora Elvia Juárez Lara. Esto de la Escuela Preparatoria Oficial número 29 de Tepetlixpa, el viernes 12 de abril a las 10 de la mañana. Pues los están invitando a este mini maratón 2019, viernes 12 de abril, 10 de la mañana, en la Escuela Preparatoria Oficial número 29 de Tepetlixpa. Para mayores informes, ya saben, comuníquense aquí a la radio. Y también, bueno, pues agradecemos el patrocinio de la fábrica de rotomoldeo Los Volcanes. ¿Qué tal? Tinacos Los Volcanes, agua pura y limpia. Y fíjense que se están en la calle de Iztaccíhuatl, ¿no? Amecameca, Estado de México, ¿no? Bueno, si quieren, bueno, más información, alguna venta de tinacos o algo así, bueno, pueden contactar al 55-73-15-89-11 o aquí a los teléfonos de la radio, ya saben, Banda Banderola, para que les demos más información. Y pues ya nos vamos a un corte, regresamos ya al último bloque del programa. Bueno, regresamos. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:47 minutos. ¿Quieres conocer los otros mundos que nos ofrece la lectura? Esta invitación es para ti. Estrategia Nacional de Lectura.

Esta es la primera canción que escribo en inglés. O al menos el título, ¿no? Se llama... La canción se llama You Peel It, que es algo así como... Como me la pelas, ¿no? Una cosa así. Y pues obviamente está dedicada a Trump. Ok, muy bien. Buena letra. Y bueno, pues también quiero mandar saluditos a la banda que nos está likeando por las redes sociales. M. Carmen Rosas... A Carla M. Chinguindo, Clau González, Lega JC, Araceli Reyes, que aparte está compartiendo acá, así chido. Es de Guadalajara, me parece. Araceli Reyes, saluditos. A Oscar Mejía Laja, que va a estar pronto por acá, de aquí de la región de los volcanes. Verónica Ramírez y a Enrique Nada, cantautor, nos está poniendo likecito por acá. También a mi carnalito Rafa Calderón, que nos está likeando. Y bueno, ya dije, Rafa Calderón, Lorena Holly nos está dando like en este instante. Y pues saluditos a también compartieron Poetisa Rupestre. Bueno, pues gracias a la banda que nos está escuchando. Digo, esperemos que nos estén escuchando, ¿no? Por el 97.3 FM en Amecameca o por internet en www.lavoladora.org. Y bueno, ya para casi para irnos también, ¿dónde te encontramos, Pedro? ¿Tus redes sociales, tu Facebook, tu Twitter? ¿A qué hora sales al pan? Pues ahorita redes sociales únicamente Facebook. Estoy así como Pedro Almazán. Okay. Y hay un canal de YouTube también donde estamos subiendo algunos videos de tocadas y de ensayos, ¿no? Ahí en su casa, allá en Toluca, allá en tu casa, que se llama Pedro el Almazán. Está ahí en YouTube. Pero sobre todo en Facebook, que ahí me pueden contactar y... Pedro el Almazán en YouTube. En YouTube, okay. Y Pedro Almazán en Facebook. ¿No? Almazán con Z, acento la A. Y bueno, pues ahí para que sigan al buen Pedro en las redes sociales, en sus rolas, ¿no? De repente si andas tocando en algunos forillos por aquí, por acá, ¿no? O solo cuando te invitan o cómo está la cosa. Sí, pues cuando me invitan allá en Toluca es frecuente que esté tocando en el Sinfín. Ahí con Israel Martínez. Acá en la Ciudad de México también me han invitado al Sindicato Rupestre, al Centro Cultural Rebozo de Jerry Meneses, que está por allá por la villa, ¿no? Pero tampoco eres así como que digas, ay, yo quiero tocar cada fin de semana en el bar de la esquina de mi colonia o algo así, ¿no? Pues no, como que no se ha dado esa oportunidad, pero sí, pues generalmente vamos a donde nos invitan, ¿no? Hemos estado en... El año pasado, por ejemplo, en un festival que se llama Trovándaro, que hacen cada año. Ah, claro, este año también va a haber otra vez, ¿no? Es en Morelia este año, el año pasado Morelia. Fue en San Juan del Río, justamente el mes de abril, a invitación de Rafa Cacho Flores, el que te comentaba. Y ahí estuvimos con gente, bueno, estuve en el cartel con gente pues más como tirada a la trova, otro tipo de géneros. Recuerdo que ese día cerró La jornada fueron dos días, la jornada en la que yo participé, cerró Rafael Catana, pero estuvo también, por ejemplo, Jair Marbera, que me parece que es... Jair Marbera, sí, hace Jair rato Marbera, andaba viendo Charlie. Hoy el live, lo vi que ahí andaba de chismoso, saluditos a la banda de la Bohemia Subterránea. Charlie Massa, Fernando Paredes, gente, creo que ellos están como más en el asunto de la trova, ¿no? Y también me ha tocado pues estar con bandas de rock urbano, ¿no? Por ejemplo, el año pasado también nos invitaron a un evento que se llama La Fiesta de la Banda, y un locutor que se llama Manuel Luna, que por cierto hace como 6 años fue la primera vez que yo me presenté así en una estación de radio y presenté mis canciones, ¿no? Con él, con Manuel Luna. Y estuvieron bandas de, pues más como de rock urbano, he estado también con gente como, por ejemplo, el maestro Roberto González, ¿no? Mencionabas hace rato al maestro Carlos Arellano, más como de la onda rupestre también, ¿no? Entonces... Sí, porque yo te escucho muy súper rupestre, o sea, sí, ¿no? O sea, todo el estilo también de Fausto, ¿no? Que él es el más rupestroso, creo. Ah, ¿no? Porque sí, pues esta cosa de la guitarra de palo, ¿no? El pandero, la armónica, ¿no? Eso es... Es muy Rodrigo, ¿no? Muy, muy Rodrigo. Entonces, pues tu estilo total, o sea, súper rupestre. También tus letras no son así como de, ay, patito, patito, color de café, ¿no? También traes un rollo ahí chido en tus letras. Entonces, pues yo te bautizo como rupestre. ¡Ah! No es cierto, no me vayan a comer viva, por favor, acá los del sindicato, ya sabes, ¿no? Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, Pedro, muchas gracias por venir, por descolgarte desde Toluca hasta acá, ¿no? Aquí está Lizeth, ¿no? Con nosotros. La manager. También, la manager. Apoderada. Apoderada de tus quincenas y de tu corazón. Sí, ¡ah! Sí. Y bueno, si me permites también, pues agradecer a la gente que ha estado conectada aquí. Mencionabas hace rato a Mari Carmen, Claudia y LC, algo así. Uh-huh. Ellas fueron mis... Son compañeras de secundaria. Estuvimos juntos en la secundaria y nos hemos reencontrado. Y también ya últimamente, bueno, por último un saludo a Julia González Larson, que también me ha estado asesorando en este. Ah, muy bien. Ok, sí dio like en una publicación que hice contigo. Sí, pues saludos a Julia, vamos a estar con ella próximamente en el Alicia. Luego te cuento bien de este chisme. Uh-huh. Pero bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias a toda la banda banderola que nos escucha. Nos escuchamos el próximo viernes. Saludos a la bandera. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco.